¿Será posible que la influencia tiránica de Calvino sobre Ginebra, que tan a menudo fue tan anticristiana, fue un resultado directo de su visión de Dios como un soberano áspero, quien estaba más dispuesto a condenar que a salvar? Trágicamente, esa visión de Dios persiste entre muchos calvinistas hoy en día. Los calvinistas han evitado la verdad acerca de Juan Calvino, el hombre. El libreto escrito por John Piper y su personal pastoral en la Iglesia Bautista de Belén, en Minneapolis, inicia con información histórica. Esta dice: Juan Calvino, el famoso teólogo y pastor de Ginebra. Y esa es toda la información histórica. No hay una sola palabra del comportamiento opresivo de este papa protestante que hemos documentado en el capítulo 5. ¿Es esto realmente justo para los lectores, el alabar a Calvino sin decir toda la verdad? ¿No da esto una falsa impresión? ¿No es la conducta de Calvino tan importante como su teología? En última instancia, ¿no están los dos relacionados? En un libro más reciente, Piper pretende decir la verdad fielmente sobre Agustín, Lutero y Calvino, a quienes llama los tres padres famosos y defectuosos de la Iglesia cristiana, y así mostrar cómo la fidelidad de Dios triunfa sobre los defectos de los hombres. Piper declara que su objetivo en este libro es que el glorioso evangelio de la gracia omnipotente de Dios sea satisfactorio, saboreado, estudiado y para la alegría de todos los pueblos en un interminable legado de gozo soberano. ¿Todos los pueblos, incluyendo las multitudes predestinadas a la destrucción? ¿Está hablando en serio? ¿Y gozo soberano? ¿Qué es eso? El evangelio de Calvino, omnipotente gracia, satisfactoria, saboreada, estudiada y difundida para la alegría de los no elegidos que han sido predestinados a la perdición eterna y nacidos a este mundo sin esperanza de cambiar su destino. ¡Qué burla! Pero el calvinista parece estar cegado a lo que su teología ha hecho al Dios quien es amor y destruye en todo sentido de urgencia y la responsabilidad de predicar el evangelio. Piper nos recuerda que el texto Standard sobre teología que usaron Calvino y Lutero fue Las sentencias de Peter Lombard. El 90% de este libro consiste en citas de Agustín. Lutero fue un monje agustino y Calvino se sumergió en los escritos de Agustín, como podemos ver por su uso incrementado de los escritos de Agustín en cada edición nueva de los institutos. Paradójicamente, uno de los más estimados padres de la Iglesia Católica Romana nos dio la Reforma. Piper considera esta paradoja como algo bueno. Nosotros no, por muchas razones que estamos presentando, entre ellos las herejías de Roma que fueron continuadas en la Reforma por Lutero y Calvino. ¿Por qué he sido yo tan duramente criticado por señalar tal conexión católica que el mismo Piper admite? Su supuesta exposición de los defectos de Calvino es casi un emblanquecimiento. Piper admite que 15 mujeres fueron quemadas en la hoguera y que habían algunas crueldades. Toda la verdad completa, como ya hemos visto, es mucho peor. Casi todo se trata de justificar, como el Calvino acomodarse a épocas brutales. Como si los cristianos no tuviesen un estándar más alto que las costumbres de actualidad. Y fue escrito como homenaje y defensa de los mártires protestantes en Francia. Piper escribe: lo peor fue unirse en la condenación del hereje Miguel Servetus a ser quemado en la hoguera en Ginebra. Calvino argumentó el caso en contra de él. Fue condenado a muerte. Calvino exigió una ejecución rápida para no ser quemado, pero él fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Esto ha manchado el nombre de Calvino tan seriamente que muchos no pueden dar audiencia a su enseñanza. Pero ¿no está claro que la mayoría de nosotros, dado el entorno, no habríamos actuado del mismo modo en las mismas circunstancias? Los tiempos eran ásperos, inmorales y bárbaros, y esto tuvo un efecto contaminante en todo el mundo. En la vida y el ministerio de Juan Calvino había un gran enfoque en Dios, alianza a la Biblia y una constancia de hierro. Bajo la bandera de la misericordia de Dios a los pecadores miserables, nos haría bien en escuchar y aprender. La convicción detrás de este libro es que la gloria de Dios, por más remota que sea, se refleja en la vida defectuosa de sus siervos fieles. Con esas dulces palabras, Piper realmente quiere decir que, bajo la bandera de la misericordia de Dios a los pecadores miserables, los elegidos favorecidos pueden escuchar y aprender, pero los no elegidos no pueden escuchar y aprender. Son totalmente depravados, sin entendimiento o esperanza. Eso es porque el Dios de Piper los mantiene en ceguera. E incluso si pudieran comprender el mensaje y quisieran creer, no sería posible, ya que han sido condenados desde la eternidad pasada por un decreto inmutable del Todopoderoso. ¿Es realmente justo a los lectores el dar una falsa impresión de alegría soberana a todos los pueblos? ¿Y fue realmente un gran enfoque en Dios, alianza a la Biblia y una constancia de hierro que produjo la tiranía impía y antibíblica que hubo bajo Calvino en Ginebra? Repase el capítulo 5 para ver cómo Calvino está protegido por Piper. Hubo decenas de otros quemados en la hoguera, no solo de Miguel Servetus, y también había muchos cristianos que no practicaban la tortura y la quema en la hoguera en los días de Calvino, demostrando así que no se debían hacer acomodo al entorno de los tiempos brutales. ¿Lo hubiera hecho Pablo o Juan o aún Cristo? ¿Por qué entonces Calvino sí? ¿Podría ser que la visión de Calvino en cuanto a Dios, tomando placer en condenar a miles de millones a quienes él podía salvar, encaja perfectamente con la brutalidad de los tiempos? Teniendo en cuenta la doctrina de Calvino, ninguna excepción al entorno de los tiempos brutales era necesaria. ¿Y por qué Piper no explica que la razón por la que Calvino pidió muerte por decapitación fue porque ese tipo de ejecución era por delitos civiles y la responsabilidad no estaría sobre él? Pero los cargos presentados en la corte contra Miguel Servetus por Calvino fueron teológicos y éstas requerían las llamas. Calvino simplemente estaba tratando de evadir la ley. ¿Le alabamos por eso también? 8 años más tarde, Calvino todavía aconsejaba a otros gobernantes a exterminar a los herejes, como yo exterminé a Miguel Servetus. ¿Calvino fue víctima de su tiempo? No, él fue víctima de su teología.